26 del podcast de Comicverso. Mi nombre es Esteban Pedrero y me acompaña nuevamente Alberto Calvo. Hola Alberto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Estamos grabando el podcast de Nunca Acabar, bastante tarde, el viernes 8 de febrero. Y bueno, habíamos anunciado que nos íbamos hasta marzo, pero me queda todavía un fin de semana en Santiago, así que podemos grabar un capítulo más antes del receso veraniego, para mí. Lo que quiere decir que no será tanta la espera entre uno y otro podcast. Claro, hubo gente que se quejó por ahí. Nosotros pensábamos que a nadie le importaba, pero hubo gente que reclamó. Lo que sí nos enteramos es que a nadie le importa mi opinión de Fringe, porque nadie se pronunció respecto de si querían escuchar mi opinión respecto del final. Lo que está bien, entiendo que si les gusta la serie probablemente no quieren saber lo que yo pensé del final. Es probable, porque conociéndote seguramente tu opinión no es muy amable con la serie y puede que tenga sus fans. Sí, es probable. Bueno, yo fui relativamente fan de la serie, de hecho la vi completa, aunque nunca me creo haberme repetido algún capítulo, pero el final, el capítulo, creo que el cierre no fue lo mejor, pero ya que nadie quiere escuchar lo que tengo que decir, no voy a decir nada. Bueno, Alberto, dime, ¿qué noticias tenemos esta semana? No sé si viste algo que te llamara la atención. Pues sí, apareció por ahí algunas noticias, nada muy relevante o que vaya a cambiar la concepción que tenga de algo. ¿Qué te parece si mantenemos nuestra tradición y empezamos con nuestras noticias y quejas de DC Comics? ¿DC Comics dio alguna mala noticia esta semana? Pues no sé si mala. Al menos 6 series que nadie estaba leyendo ya no van a aparecer. Ya no tendremos que quejarnos sobre todo lo que hizo mal Rob Liefeld con algunas de ellas. Anunciaron la cancelación de 6 títulos, que creo que es la cancelación de golpe de más títulos que han anunciado desde que inició este reboot de su universo. Son las series de Ravagers, de Savage Hawkman, Deathstroke, Sword of Sorcery, Team 7 y Firestorm. No sé, pero no creo que vaya a haber mucha gente que extrañe alguna de esas series. Mira, no son todas malas, pero ay, definitivamente no tuvieron mucho éxito. Y bueno, a mí, como sabe todo el mundo, me gustan las teorías de conspiración, y lo que me llamó la atención de esta noticia es que en el podcast anterior hablábamos de lo sorpresivo que fue que nombraran a Jim Sub, escritor de Birds of Prey, hiciera entrevistas promocionando la serie y luego anunciaran que no iba a ser él, que el número que lo habían anunciado finalmente no lo iba a escribir y que Christy Marx iba a hacer cargo de la serie. Y el hecho de que ahora cancelen Sword of Sorcery en el número 8 apenas parece un claro indicativo que lo que pasó aquí fue que DC canceló o iba a cancelar Sword of Sorcery y decidió llevar a Christy Marx a la otra serie. No sé si habrá algún tipo de contrato de exclusividad con alguna cuota de revista anual que tenga que llenar, o tal vez el hecho de que sea una de las pocas mujeres que trabajan en la empresa y quisieron proteger la cuota, lo cual suena bastante feo, pero no quiero opinar, no quiero decir nada malo de respecto de Christy Marx, sino que me parece que es más por una de estas que a veces más se entiende mal de lo que es políticamente correcto. Y bueno, las otras series que se cancelan, Firestorm, yo leí un par de números y la verdad es que me parecieron un desastre. Por ahí tiene un par de seguidores y el principal atractivo que tenía en su momento, que era el dibujo de Ethan Van Sciver, se fue hace bastante tiempo. Esa es una serie que tuvo problemas porque originalmente pusieron a una liberal como Gail Simone coescribiendo con un republicano como Ethan Van Sciver, y fue como mezclar agua y aceite. Y finalmente se quedó Ethan Van Sciver. Actualmente creo que está Dan Jurgens escribiendo la serie. Y la verdad es que me sorprende que no la hayan cancelado antes. Sí, tal pareciera que con tal de mantener su idea de tener 52 títulos mensuales, hay series a las que les dieron más vida de la que debería. Y los constantes cambios de equipos creativos son muestra de que realmente no había planes para moverse hacia adelante con ellas. Entonces, sí, lo sorpresivo no es que cancelen títulos, lo sorpresivo es que de repente los aguanten tanto, o en este caso que hayan cancelado tantos de un solo golpe. Sí, es como que se hubiese acabado ya la manga, el margen de maniobra que tenían en este caso quien sea que estuviese a cargo de decidir en qué momento se cancela algo, y les hayan dicho: mira, esto está vendiendo poco y hay que cancelarlo, porque en términos de venta, varias de estas series marchaban para ninguna parte desde el principio prácticamente, varios de estos lanzamientos recientes y de estas series tenían pocas ventas. Hay una página que ICB2, donde aparecen las ventas, que es de donde saco yo los números, y ahí se pueden ver. Además también está la columna que escribe Marco Oliver Fritsch en la página de Beat, donde va analizando con mucho sarcasmo las ventas de DC mes a mes, y ahí se puede ver la evolución de varias de estas series. Así que parece bien que se sincere esto. Lo que me gustaría a mí en este caso es que si van a haber series, que haya tantas series como demanda el mercado, porque esto de que le pongas a la iniciativa a los nuevos 52 y por lo tanto esté predeterminado que tienes que haber 52 series todos los meses, es ridículo si no tienes el talento ni el interés del público de seguir 52 series. Es una pérdida de plata para todo el mundo, es una mala inversión y solamente por una decisión, una terquedad innecesaria. Sí, es mera necesidad editorial, ¿no? Pareciera ser que estamos recurriendo a las viejas tácticas de cuando se dio el boom allá a principios de los noventas, que era tratar de inundar el mercado con la mayor cantidad de series posibles para ahogar a la competencia. Sí. Pero pues en este caso no parece que es una estrategia correcta, porque lo que está pasando es que tienen series que no duran, equipos creativos que no saben si tienen realmente un trabajo seguro o no, y me parece que lo que eso va a resultar va a ser de que vamos a ver una nueva fuga de talentos de DC, probablemente a hacer proyectos propios en Image o incluso a Marvel, ¿no? Que al parecer la iniciativa de Marvel Now les funcionó bastante bien y ya recuperaron su lugar como la editorial con las mayores ventas en la industria. Sí, bueno, a rato DC parece un campo de entrenamiento de guionistas de Marvel. Y de estas seis revistas, yo diría que la que más voy a extrañar, sin que sea realmente una pérdida terrible, es Sword of Sorcery, que mostraba bastantes cosas interesantes. Es la única que tenía un escritor, bueno, en este caso escritora, de verdad trabajando en ella. Las demás terminaron siendo esfuerzos de a ver quién la quiere ahora que se fue el escritor, cada dos meses. Entonces creo que eso fue lo que le ayudó a tener una escritora que tenía una idea de lo que quería hacer y lo estaba haciendo. Entonces, sin ser una maravilla, era un título que se dejaba leer, que es algo que no puedes decir de mucha de la producción de DC. Rescataba parte de lo que era el mundo original de Amethyst y lo está mezclando. En el fondo, lo que quería DC aquí era explotar el tema del éxito de Game of Thrones en HBO y llevarlo a un mundo de magia dentro del universo DC, y eran bastante interesantes los complementos, que a mí me recordaban un poco, eran como una especie de mundo apocalíptico atávico, en el sentido de que estaban en el futuro, pero con una especie de organización social similar a la de los tiempos de la Baja Edad Media, de los años 500, 600, y mostraban bastante en resabios de lo que podría ser lo que queda del universo DC. Había una historia de Beowulf, donde Beowulf en realidad era Deathstroke, en el futuro ya descongelado como Terminator. Y se veían, por ejemplo, los robots de Batman que aparecen en Kingdom Come, cuando esos que servían para patrullar Gotham y que estaban patrullando un sector sin... No se alcanza a ver a Batman, por lo menos los números que escribieron, pero estaban estos resabios de la tecnología de Wayne Enterprises. Así que habían algunas cosas interesantes en esa serie, y bueno, esto también produjo algunos cambios de guionista en otras series más. Justin Jordan, del que hablamos la semana pasada a propósito de Shadowman y también de Strange Talent of Luther Strode, estaba escribiendo Team 7 y Deathstroke, haciendo limonada en realidad, y ahora se va a hacer cargo de Superboy, que había quedado en manos, me parece que de Tom DeFalco, y Justin Gray y Jimmy Palmiotti, que están haciendo estas miniseries de los personajes de los Freedom Fighters, se van a hacer cargo de la serie de Batwing, que está en manos de Fabián Nicieza, que según Bob Harras y Bobby Chase estaba ayudando nomás mientras buscaban a quien reemplazara, a quien asumiera el cargo de la serie. Y me falta un cambio por ahí. Ah, claro, está el caso de... Hay dos casos a mí que me llaman la atención en este caso, que es Demon Knights, que ya habíamos hablado que las ventas de la serie son bajas y el hecho de que cancelen todas estas series hace que yo no veo que Demon Knight tenga mucho futuro más allá de 2-3 números, así que Robert Venditti va a pasar de ser guionista de dos series a ser el guionista de ninguna, y Justin Gray y Jimmy Palmiotti me da la sensación de que tienen un contrato como el de Jonathan Hickman, del que hablaba hace un par de capítulos, esto de que tiene está contratado para hacer 36 números al año. Al parecer ellos también tienen algo similar, porque a mí me llama la atención el hecho de que al parecer se dejen de anunciar nuevas miniseries de los Freedom Fighters y junto con eso ellos pasen a hacerse cargo de Batwing. Es como que los hubiesen movido a otro lado para aprovechar el contrato, un contrato de exclusividad por el cual les tienen que pagar de todas maneras, aunque no entreguen el trabajo si no es culpa de ellos. Sí, es muy probable, porque son dos creativos que, pese a que los mueven constantemente de series y les alteran proyectos, y siguen teniendo una producción constante, entonces sí, lo más probable es que sea un contrato que requiera que tengan cierta cantidad de números al año, y pues el problema es que volvemos a lo mismo, ¿no? Son la clase de autores que tienen el suficiente nombre como para pensar que se pueden colocar fácilmente. Entonces, habría que estar al pendiente, porque si ese es el caso de que tienen un contrato con fechas y cierto requerimiento de producción, me parece que ellos son de los primeros que a la primera oportunidad buscarán un lugar donde tengan una mayor estabilidad laboral. Ok, creo que eso es todo lo que tenemos que comentar respecto a estas 6 cancelaciones. No sé si te ocurre algo más, Alberto. No, me parece que no. Habría que ver si nos pone fríos como los nuevos 46 o si ya tienen pensados los reemplazos. Bueno, hay dos reemplazos que anunciaron a través del Huffington Post, que yo creo que ya perdió toda su chapa como el último cuartel del periodismo independiente, desde que lo vendieron por no sé cuántos miles de millones de dólares. Y las series que se anunciaron son The Green Team y The Movement. The Green Team está escrita por Art Baltazar y Franco, lo cual son buenas noticias porque, como recordarán, nos lamentábamos de la cancelación de Superman Family Adventures, y en este caso van a tener su primera opción de escribir una serie que esté integrada dentro del universo DC, lo cual de inmediato les va a dar mayor visibilidad como creadores. Y los dibujos están a cargo de Amanda Conner, que al parecer se va a encargar de las portadas, porque no la vi en las solicitaciones como dibujante de interiores. No, yo el nombre que vi fue Iguara. Claro, Iguara es el encargado de dibujar la serie, que Iguara dibujó Blue Beetle. Okay. Y lo otro interesante, aprovechando que ya estamos hablando de Art Baltazar y Franco, es que iniciaron un proyecto en Kickstarter para publicar la serie que ellos lanzaron en forma independiente, que se llama Oye Comics, que es una frase que es como la frase típica de ellos, el catchphrase, que usan también como nombre del podcast, y que es una revista, un cómic familiar, como lo que hacían dentro de la línea Johnny DC para DC, y que ellos estaban publicando en forma independiente y vendiendo a través de una comiquería que tienen al norte de Chicago, en una ciudad que se llama Skokie. Entonces iniciaron un Kickstarter que tenía una meta de $15,000, la alcanzaron, parece que cuestión de horas, e iniciaron una segunda meta de $30,000 que está muy cerca de conseguir, que es para financiar la impresión de la revista durante los primeros 12 números. Y en esta revista tienen anunciada la colaboración de gente como Jason Aaron, Mark Waid, Amanda Conner y varias personas menos conocidas. Perdón, Amanda Conner no, está Mark Waid, Brad Meltzer, Chris Robertson, Jason Aaron. Y dentro de los noveles está Denver Brubaker, Alejandro Rosado, Patrick Schooling, Jen Abrahamian, no sé, y Chris Smith. Así que por ese lado es bastante interesante que tengan la posibilidad de financiarse en forma independiente y ver de qué manera van a luego distribuir esta revista, porque el Kickstarter está habilitado para... Las recompensas están habilitadas para gente de Estados Unidos y de Canadá solamente, no para gente de otros países, así que si quieren conseguir algo, no, lamentablemente no están incluidos dentro de la oferta. Y bueno, la otra revista que había señalado se llama The Movement, y The Movement está escrita por Gail Simone, que es probablemente el proyecto del que estuvo hablando en Twitter, que la tenía bastante emocionada, y parece ser se inspira en el movimiento del Occupy Wall Street, así que no me parecen malas ideas, pero parece el tipo de proyectos destinados a que se cancelen dentro de 6 a 12 números máximo. y el dibujante en este caso es Freddie Williams. Sí, y sobre todo que tomando en cuenta la temática de los dos números, creo que llegan un año tarde como para pensar que tuvieron un poquito de relevancia que los pudiera empujar hacia adelante, ¿no? Sí, puede ser. La verdad es que son bastante curiosos estos lanzamientos. Hay que ver, a lo mejor la gente compra The Green Team, lo confunde con Green Lantern y lo compra por accidente y les gusta. Y The Movement, la verdad es que esos puños en alto son como de pancarta comunista, así que... Además todo es rojo, esto le va a causar urticaria a los norteamericanos. El problema con... Tú ves la portada de The Movement y... Okay, la idea de The Movement, del nombre de Gay Simón, pensar que es un movimiento, en pensar en defender al pueblo del poder, todo va bien hasta que te das cuenta de que en la esquina de la revista tiene el logo de DC, que es propiedad de Time All Warner. Creo que ese va a ser el gran problema con ese título. Sí, probablemente. Aquí es cómo funciona. No tengo nada en contra de la revista. Simplemente me parece que son una Ave María en cuanto a posibilidades de éxito para el mercado tal y como lo conocemos actualmente. Lo cual resulta triste porque son dos títulos que, si los ves así a simple vista, puede que tengan algunos de los mejores equipos creativos en todo DC. Así es. Bueno, esos son los dos lanzamientos, como ven. Bueno, van a tener que hacerle bastante promoción porque la segunda y tercera ola de DC, la verdad es que pasaron muy desapercibidas, más allá de la calidad de las series, que no fue muy buena, ni siquiera las ventas iniciales de la revista fueron buenas, lo cual lamentablemente las condena al fracaso más allá de sus méritos artísticos. Entonces tiene que haber, si vas a hacer un lanzamiento tras otro, tiene que haber una cierta campaña promocional que tiene que ir más allá del solo hecho de darle permiso a tus escritores, a tus dibujantes, de que le den una entrevista a Comic Book Resource o a Newsarama. O sea, hay que tratar de ir un poquito más lejos. Aquí tienen un artículo en Huffington Post, pero para una revista que va a aparecer en mayo. De aquí a mayo, a la gente que leyó esto se le va a olvidar absolutamente, si es que le prestaron algo de atención. Sí, sobre todo considerando que por su fecha de salida, mayo es cuando generalmente viene ya la preparación hacia los crossovers veraniegos. En el caso de Marvel va a inundar el mercado con los tie-ins de The Age of Ultron. Va a estar terminando Age of Ultron en esta época. Estas dos revistas van a pasar absolutamente bajo el radar. Sí. Sí, es el peor momento para lanzar proyectos nuevos, sobre todo tan complicados como estos dos, ¿no? Entonces sí creo que, digo, es loable que intenten algo nuevo, porque ya vimos que en DC no son muy dados a tomar riesgos con el mercado, pero me parece que lo hacen en el peor momento posible para intentarlo. Entonces ojalá y les vaya bien, pero me parece que son dos proyectos condenados a un fracaso rápido. Sí, y resumiendo esto, podemos condensar esto en lo siguiente. De las 52 series que se lanzaron en septiembre del año 2011, se han cancelado 19. Y de las 10 series que ha lanzado DC para reponer algunas de las que ya canceló, se han cancelado 4 más. Es decir, hay 23 cancelaciones de un total de 62 lanzamientos. Que eso anda un poquito más arriba del 33%. 5% más o menos. Claro, es decir, una de cada 3 revistas se cancela en DC, una de cada 3 revistas que se lanzan se cancelan, así que es un promedio de bateo bastante malo. Ya que estamos con números, no quiero imaginar lo que podríamos sacar si tratamos de ver el promedio de cómics que tienen por equipo creativo. Creo que sí. Lo que yo estaba pensando también es que si uno revisa el listado de las series que han sobrevivido, son las series que o están pegadas con las uñas de Batman, o lo están de Superman, o lo están de la Liga de la Justicia. O de Green Lantern. Claro. Green Lantern está dentro del universo de la Liga de la Justicia, pero es eso. Porque, por ejemplo, de las revistas que se lanzaron heredando los personajes de Wildstorm, solo sobrevive Stormwatch, que la verdad es que le está jugando los descuentos, me parece, esa serie. De hecho, se la pasaron a Jim Starlin, que es como... ¿Qué hace Jim Starlin? No, nada contra Jim Starlin, pero Jim Starlin lamentablemente hoy por hoy no es un nombre que vaya a traer 30.000 ventas nuevas en una revista porque se lo anuncie. Entonces, la verdad es que extraño, más allá de que pueda hacer un buen trabajo, no va a ser capaz él solo por llegar, levantar las ventas de una revista que anda alrededor de las 15.000 copias mensuales. El otro día decían que del universo de la línea joven, me parece, solamente subsisten los Teen Titans y la Legión de Superhéroes. La Legión de Superhéroes a su vez vende tan poco que pareciera que la única razón por la que subsiste es que era parte del paquete indemnizatorio que recibió Paul Levitz al dejar de ser el publisher de la editorial, porque desde ese momento ha escrito la Legión de Superhéroes sin importar reseñas ni ventas de la serie. Creo que ya es momento de dejar de hablar de DC Comics. Bueno, antes de acabar, pues hay por ahí nada más una nota curiosa, ¿no? Que no sé si califique realmente como noticia, pero es que, pues parece difícil de creer, pero en 75 años de existencia de Batman, resulta ser que jamás había tenido una artista femenina. Sí, un amigo por ahí decía que se habían olvidado de Ramona Fraun, y claro, o sea, Batman lo han dibujado mujeres antes. Pero claro, lo que es noticia es que la dibuje una mujer dentro de la serie de Batman. Y por primera vez ocurrió en el número 12 de Batman con Becky Cloonan, la talentosa Becky Cloonan. Que además no dibujó el número completo. Bueno, terminó con ayuda de un dibujante británico. Miren, la portada dice solamente Becky Cloonan, pero las últimas 8 páginas las dibuja Andy Clark, que es un muy buen dibujante, y ya recuerdo haberlo visto por primera vez en unos números del revival que hicieron de la serie Rebels, con guiones de... La memoria me falla. Tony Bedard, que es un ex editor de DC, igual que Peter Tomasi, que eran editores y decidieron dedicarse a escribir solamente. Y bueno, es bastante bueno el dibujo, y esa revista en particular es entretenida, y la verdad que cuando la leí, si ustedes leen el número 12, dan la impresión de que ese número hubiese sido planificado originalmente como un interludio dentro de la historia de la corte de los búhos, porque el personaje que aparece ahí y que se presenta en esa historia es un personaje que, si recuerdan bien el término del número 7 de Batman, cuando la corte manda a los Talons a atacar a la familia de personajes de Batman, Batman había caído al agua y es rescatado por una niña, una joven, que lo lleva a una especie de casa donde él se recupera antes de volver a la Baticueva. No sé si te acuerdas de eso, Alberto. Y no, la verdad no. Me suena un poquito la escena, pero no recuerdo dónde puede ser. Ya, esta chica que lo recoge, que me parece que aparece en el número 8, en el primer número del segundo trade paperback de Batman, es el personaje que presentan en el número 12. Entonces, tendría mucho más sentido que lo hubiesen presentado antes de utilizarla aquí, porque cuando aparece en esa historia, la verdad es que yo por lo menos no entendí quién era ni qué hacía ahí. Y luego de leer el número 12 se entiende, entonces da esa impresión, por lo menos a mí me la dio. No sé si a otras personas le dará, porque no la había visto, por ejemplo, leí toda la etapa de Snyder en Detective Comics y ahí el personaje no aparece. Sí, no me suena el personaje de la serie anterior, en la nueva me imagino que debe ser creación nueva. Sí, es una chica con habilidades para hacer hackeo y armar hardware y equipo electrónico. Es como Harold de la época de Alan Grant, el tipo que le construía autos a Batman y que estaba, vivía en la cueva. Y el Batitren. Claro, el Batitren. Y bueno, pero ella tiene un hermano gay, qué sé yo, y en este número aparece ella que al hermano lo atacan, y Batman es el único que se preocupa de defender, en este caso, a un joven gay de un ataque de unos pandilleros. Y en fin, ella se siente tan conmovida por la ayuda de Batman que trata de ayudar a Batman a su vez, y descubre algunas cosas dentro de Ciudad Gótica. Una red de vigilancia, etcétera. No les quiero echar a perder la historia, pero es un buen número. No, yo no lo he leído, pero sí lo... A mí sí me llamó la atención esto de que fuera la primera mujer, pero sí, no es que sea la primera mujer en dibujar Batman, sino la primera que lo dibuja dentro de su serie. Y aparte de que el número fue pensado como un punto de entrada para nuevos lectores, ¿no? Entonces sí resulta curioso. Y está tratando de hacer memoria. Yo la última vez que recuerdo haber visto una mujer dibujando una secuencia de Batman fue en un número de los Secret Six. Hay una pelea entre Catman y Batman, y si no me recuerdo su nombre, de Nicole Scott. Ya, bueno, Nicole Scott también lo dibujó al Batman de Tierra 2 en Earth 2. Pero ese es el de Tierra 2, pues no cuenta. Yo recuerdo una miniserie, dos miniseries que dibuja una mujer, que es Mary Mitchell, dibuja la serie Gotham Knights, Sin Laca, Noches de Gotham, que es una miniserie de 4 partes, escrita por John Ostrander, dibujada por Mary Mitchell. y uno o dos años después salió una segunda miniserie con el mismo título, Gotham Knights 2. Y la particularidad que tiene Mary Mitchell, aparte de haber dibujado Batman en esa serie, es que ella se transformó luego en la segunda esposa de John Ostrander, luego de que falleció Kim Gale, que pueden recordar los lectores más antiguos, que era la coescritora de John Ostrander en varias series, que escribía él, por ejemplo, en Manhunter. Ok, pero pues bueno, eso nada más era como pequeño dato curioso para que vean que no todo lo que sale de DC son malas noticias. Ok, tendríamos que cambiar de tema entonces. ¿Qué más nos queda? Ah, pero espera, no hemos acabado de hablar de DC. Bueno, relacionado. ¿Qué sería? En su bloque de animaciones de DC Nation cancelaron dos proyectos que curiosamente eran de los más populares. Entonces me llamó un poquito la atención. Se trata de Young Justice y Green Lantern. Sí, la serie la verdad es que eran bastante... Por lo menos Young Justice es buena. Green Lantern la verdad es que vi un par de capítulos y no la encontré mala, pero no me llamó mucho la atención. Así que no la seguí viendo. Y lo que decidió en el fondo, o en definitiva Cartoon Network, fue cancelar esta serie o no renovarlas para los que quieran ser exquisitos con el lenguaje, y reemplazarlas por las series que tienen anunciadas, que son Beware the Batman, que va a ser una serie hecha con animación computacional, con una nueva serie de Batman que sabemos que tienden a irle bien, y una serie de los Teen Titans, que se llama Teen Titans Go, como era la adaptación en cómic de la serie original de los Teen Titans que hizo Cartoon Network hace unos 10 años aproximadamente, cuando el productor ejecutivo era Glenn Murakami. Y la idea es resucitar un poco esa serie, porque con el tiempo se han dado cuenta que fue bastante exitosa y que a mucha gente le gustaba mucho esa fusión de estilo de Super Deformer con personajes occidentales. De Super Deformer de manga con personajes occidentales, pero al parecer va a ser una clave más cómica, un poco parecido a los cortos que han aparecido en DC Nation. Así que nada en contra de esa serie, pero personalmente voy a extrañar muchísimo Young Justice, que me parece que a nivel de trama es probablemente una de las series de animación más complejas que de superhéroes que he visto. Sí, creo que curiosamente era una serie que, a pesar de dirigir a un público infantil y además tenía una complejidad argumental que resultó un poquito inesperada, ¿no? Entonces sí sorprende que a pesar de que la serie tenía un buen nivel de aceptación, se haya decidido deshacerse de ella. Me recuerda un poquito el caso de lo que pasó del lado de Marvel con el Earth's Mightiest Heroes de Avengers, que igual era una serie de una complejidad que tal vez iba un poquito más allá de lo que esperaba para un público infantil, pero se decidió deshacerse de ella a cambio de un proyecto más accesible a un público masivo. En este caso pasó algo similar, ¿no? El tomar una serie con una influencia un poquito más de manga, que quizás sea más atractiva para niños más pequeños. Y en el caso de Green Lantern, yo también vi solamente un par de episodios, pero a mí me parece que lo que no le ayudaba mucho a la serie era el estilo de animación. Me parece que ese estilo de animación digital 3D, pero tan tosca, no se prestó para que la serie pudiera tomar realmente un poco constante, y terminó por dañar la popularidad de la misma. Sí, además que cuando tienes unas series que son relativamente populares y las sometes a hiatos tan prolongados, quien sea que sea tu público, a veces se les olvida cuando vuelve la serie. Una vez la esperan con ansiedad, la segunda vez hasta puede que ni se molesten en retomar la serie. Y en el caso de Young Justice es complejo, porque al tratarse de una trama que se desarrolla a lo largo de toda la temporada, tener suspensiones prolongadas y luego perderte un capítulo es difícil. Es como perderse un capítulo de Lost en su momento, que luego no sabes, no entiendes lo que pasa. Y eso es algo que probablemente a los ejecutivos no les gusta. Ellos van a preferir siempre una serie que sea unitaria, estilo CSI. Estoy con todos los fuegos prendidos en este momento. Que de ese modo la pueden poner semanalmente y uno ve el capítulo del día y se acabó el tema. No tiene que poner la atención, y por lo tanto es más fácil que tengan una audiencia casual y más masiva. Sí, me imagino que eso es parte de lo que quieren, una serie que no tengan que manejar o tener una continuidad y estarla promoviendo constantemente. Entonces me imagino que son mayormente cuestiones administrativas las que llevaron a este par de cancelaciones. Ok, ¿qué ¿qué más nos queda? Pues siguiendo con noticias de relacionadas a adaptaciones en otros medios, finalmente esta semana se anunciaron un par de decisiones de Lane en los proyectos de Marvel, más concretamente en Guardians of the Galaxy y Capitán América 2, ¿no? Que serían los papeles de Star-Lord y la Agente 13. Ok. Bueno, Star-Lord es Chris Pratt, que es un actor que probablemente ubiquen actualmente porque aparece en la serie Parks and Recreations, que es bastante críticamente aclamada, esta serie en la que actúa Amy Poehler, que es una ex comediante de Saturday Night Live. Y el otro anuncio es que Emily Van Camp, que también ha tenido una popularidad reciente por la serie Revenge, que es una adaptación de la historia del Conde de Montecristo, donde está enfrentándose al personaje de Madeleine Stowe, va a ser el personaje de Sharon Carter, de la Agente 13 del universo de Captain America, que en la primera película de Captain America lo había hecho Amanda Rigetti en la última secuencia de la historia, que es una actriz que a su vez aparece en The Mentalist, que actualmente está embarazada. De hecho, en la serie The Mentalist aparece solamente en las escenas en las que están todo sentado en la oficina, y ya dejó de aparecer en el campo, así que está muy embarazada probablemente para hacer la Agente 13 para la nueva película. Y estos dos actores tienen como particularidad haber actuado en una serie que mencioné hace un par de podcasts atrás o en el anterior, que es Everwood, que Alberto era fan de esa serie. No, me confundes, el fan de las telenovelas y dramas románticos eres tú. Ok, Everwood es una serie que dan en Warner, creo que el mismo día que Gilmore Girls, y ella era la mujer que se disputa el personaje de Chris Pratt con el protagonista, que ahora no recuerdo el nombre del actor, pero da lo mismo realmente. Así que esa es una curiosidad, que hayan partido en esa serie juntos y ahora estén en el universo Marvel con dos personajes distintos. Así que bueno, no se dio Nathan Fillion en como Peter Quill. No, me imagino que le han de haber pedido que se pusiera dieta y no quiso. Puede haber sido eso, o también el hecho de que Chris Pratt es relativamente joven y por lo tanto le da la posibilidad de hacer más películas sin que envejezca tanto. Sí, y me imagino que también tendría que ver con el reciente lanzamiento de la serie de Guardians of the Galaxy, donde la versión que nos presentan de Peter Quill es más juvenil que a la que estábamos acostumbrados. Entonces creo que es un poquito por ese lado, ¿no? El ir con la versión vigente del personaje y el tener un actor que no se vaya a meter en problemas con la edad rápidamente, como podría ser el caso de Fillion, que pues no lo sé, pues siendo amigo de Joss Whedon seguramente por ahí le encontrarán algo que hacer en el universo Marvel. ¿Algún cameo, alguna muerte ridícula, algo por el estilo? A lo mejor el Capitán Hammer aparece por ahí. Sí, seguramente ya harán el modo de que se involucren en algún proyecto dentro de Marvel, pero no se dio en este caso. Por ahí, sí, siguiendo con los anuncios de franquicias famosas, pues parece ser que Disney decidió que si pagaron tanto dinero por Star Wars, no piensan quedarse sentados sobre la propiedad o enlatarlo o decir esto no te lo voy a vender, y anunciaron que no solo van a trabajar en la siguiente trilogía de la serie, sino que va a haber proyectos paralelos y alternos, ¿no? Y se rumoraba que la intención era tener películas que trataran con algunos personajes en específico de la saga en otros momentos, y después de muchas especulaciones finalmente se reveló que los dos primeros de estos proyectos de personajes individuales tendrían que lidiar con Han Solo y Boba Fett antes de cuando los conocemos en la trilogía original. No sé si hayas visto la nota. ¿Querían Star Wars? Ahí tienen Star Wars. Vamos a sacarle el jugo a los 4,000 millones de dólares, que creo que es sensato. Y sí, vamos a ver qué pasa. Hay que ver quién escribe el guión, quién se encarga de dirigir, qué actores eligen para el elenco. Yo había escuchado también la posibilidad de que hicieran una precuela con la historia de Yoda. Bueno, eso de Yoda a mí me da la impresión de que más bien se trató de un rumor sacado de manera de chiste. Al menos esa es la impresión que me da el tono en el que están la mayoría de las notas. Porque creo que todo el mundo se quejó un poquito de la interpretación de Yoda que tuvimos en la trilogía de precuelas, donde básicamente se convirtió en el moped volador. La pirinola con sable de láser. Básicamente. Entonces me parece que era más un intento de broma, ¿no? Como preguntando de veras quieren ver las aventuras del joven Yoda. Entonces no me parece que haya habido mérito detrás de eso, creo que era un simple rumor. Y por otro lado, me parece que si piensan hacer esto de tener spin-offs y contar historias de algunos de los personajes, creo que el elegir estos dos, me parece que, por mi punto de que lo veas, es una de las cosas más sensatas, ¿no? Se trata de dos de los personajes más populares, y son dos personajes de los que constantemente te hacían referencias de que había una historia previa. Entonces habría que pensar tal vez que no van a ser películas completamente separadas, sino que incluso podría haber alguna especie de crossover entre ambas, o que entendiéramos de dónde viene la aparente rivalidad existente entre ambos. Entonces sí me parece que es una forma sensata de empezar con esta serie de películas derivadas de la franquicia. Si hay un villano popular, digo, después de Darth Vader, creo que no hay un personaje dentro de los villanos de Star Wars que sea más popular que Boba, y el personaje Han Solo pues desde siempre ha sido uno de los más populares, ¿no? Yo conozco muchos fans de la saga que prefieren el personaje de Han Solo a cualquier Jedi, incluyendo a Luke. Sí, creo que la mayoría prefiere a Han Solo antes que a Luke Skywalker en la trilogía original. Y de hecho, hay que recordar que Mark Hamill audicionó primero para el papel de Han Solo, que era el que todos querían, antes de que arga como Luke. Sí, cierto. Es uno de esos casos de castings extraños que no se dieron como habían sido planeados originalmente, pero sí creo que es el atractivo del héroe con tonos de gris, ¿no? Creo que esa era la diferencia, ¿no? Ves a Luke, y Luke era un personaje completamente inocente, que sabes que es el héroe puro y bueno, y creo que lo que es atractivo del personaje Han Solo es precisamente el hecho de que tiene esta gama de grises, ¿no? Que es el héroe que no es tan héroe, que incluso raya por momentos en el antihéroe, y es una clase de papel que suele ser muy popular. Digo, mencionamos hace rato a Nathan Fillion, me parece que lo que él hacía como el Capitán Mal Reynolds en Firefly y Serenity es algo muy similar, es algo que se convierte en un personaje muy atractivo precisamente por la amplia gama de actitudes que toma el personaje. Entonces, insisto, me parece que es una decisión bastante sensata. Habría que dar el beneficio de la duda a ver qué tal funcionan estos proyectos, pero me parece que es una muestra más de que en Disney sí puede ser una corporación que su prioridad principal es hacer dinero, pero digo, puede ser una corporación desalmada y aprovechadora, pero no es Warner. Exactamente, al menos sabe que los productos que tienen le pueden dar dinero, y que si le vas a sacar dinero, pues lo menos que puedes hacer es por lo menos crear una sensación de satisfacción en tus clientes, ¿no? Ya olvidémonos de cualquier otra cosa, y pues como mencionaba, si los fans de Star Wars querían más Star Wars, creo que finalmente lo vamos a tener. Sí, bueno, en este caso no aplican los reclamos que hicimos a propósito de Watchmen por el tema de los 4,000 millones de dólares que recibió George Lucas, por si acaso. Sí, además es dinero que termina la beneficencia, así es de que tampoco pica queja por ese lado. No, pero no es todo el dinero, era una parte. Sí, una parte, pero digo, una parte de esa cantidad tiene que ser una cantidad nada despreciable, por mínima que fuera. Sí, es que imagínense qué harían con 4,000 millones de dólares. Creo que no se lo alcanza a gastar uno. Sí, así es. Y para cerrar con las noticias, por ahí se anunció la posible adaptación de un cómic que hemos mencionado varias veces. Particularmente tú has comentado varias ocasiones, tanto en el blog como en los podcasts anteriores, de Mind MGMT. Sí, Mind MGMT o Mind Management, la serie de Matt King que publica Dark Horse. En este caso va a ser adaptada al cine y está asociado al proyecto Ridley Scott, nada menos. Y he dicho varias veces que es una serie, una intriga de espías bastante interesante y uno de los cómics más inteligentes, sobre todo en el uso del lenguaje visual del último tiempo y tal vez de los que haya leído nunca. Así que me agrada mucho la idea de que Matt King se asocia a Hollywood y reciba recompensa económica más allá de la venta exiguamente de revistas que pueda hacer a través de Dark Horse, y ojalá que esto deriva en un proyecto satisfactorio. Lamentablemente, al parecer la adaptación no va a ser escrita por el mismo King, así que hay que cruzar los dedos que esté a cargo de alguien que entienda y aproveche el proyecto. Y bueno, no se da el caso que lo dificultaría mucho, que es por ejemplo el de Criminal, que si se preguntan por qué Criminal no ha llegado al cine o a las series de televisión, es porque Ed Brubaker puso pie firme de que si llegaba al cine o a la televisión, el guion lo tenía que escribir él, y el hecho de ir su nombre asociado en forma inseparable al proyecto ha hecho que varias personas le digan que no, porque prefieren en muchos casos comprar la propiedad y asignarle el trabajo de un guionista que ya conozca. Así que me parece una excelente noticia. Sí, en este caso habría que señalar que Ridley Scott pues entra como productor de del proyecto, ¿no? Y sería para la 20th Century Fox, pero no ha habido ningún anuncio sobre si ya hay un guionista asignado o un director. Entonces, pues habría que esperar a ver cómo se hace el proyecto, pero sí me parece que es una propiedad que puede funcionar muy bien en el cine, ¿no? Ya vimos que en los últimos años se ha tratado de revitalizar un poquito el género de espionaje, desde los puntos básicos como pudiera ser James Bond hasta versiones diferentes y de toda clase de sabores, viendo desde Triple X hasta Jason Bourne. Entonces creo que jugar un poquito con un concepto tan complejo y visualmente atractivo como es Mind Management, pues podría ser una franquicia bastante atractiva. Entonces habrá que esperar anuncios para ver cómo se desarrolla este proyecto. Sí, pero es una buena noticia y no sé, Triple X no la puedo meter dentro del género de espionaje, quieres que te diga. Pero ¿por qué no? Si lo dice bien claro en la película, es una nueva clase de agente secreto para una nueva época. Sí, pero eso es como decir que Snakes on a Plane es una película. Listo, que Snakes on a Plane es una película. Snakes on a Plane podría ser un videoclip, pero no da para película. Lo que pasa es que no supieron aprovechar las posibilidades después de eso. O sea, piensa en la cantidad de animales peligrosos que puedes tener en locaciones extrañas. Y pudiste haber quedado toda una serie de proyectos si lo hubieran hecho bien, pero no lo hicieron. Crocodiles in an airplane. Imagínate tener una laguna dentro de un avión y la gente tiene que caminar por la orilla y ser cazada por cocodrilos. Podría ser cocodrilos e hipopótamos para que sea más peligroso todavía. Pero te estás viendo conservador. Imagínate tiburones en un rascacielos. Creo que ha habido tiburones en rascacielos. ¿Ah, sí? Por lo menos la esposa, no, la novia superhéroe le tiró un tiburón a Luke Wilson en una película. ¿Ves? Y fue uno, imagínate si fueran muchos. Sí, sería complicado. Ok, sí. Pero hubo una pelea con cocodrilo en El Protector, Arnold Schwarzenegger. Se me olvida eso. ¿Se te olvida? Yo estaba tratando de olvidarlo, no sé por qué tenías que mencionarlo. Y eso no lo busquen como El Protector porque no lo van a encontrar, en inglés se llama The Eraser. Lo que me hace recordar un pequeño chascarro, un amigo del programa nos escribió hace poco, en el cual estaba un tanto confundido por mi mención de la serie Northern Exposure. Quiero aclarar que Northern Exposure no es una serie de zombies, es una serie sobre un doctor que se va a vivir a un pueblo que está al norte de Estados Unidos. Pero a mí lo que me recuerda de eso revival es el tema de la convivencia de los personajes, del tema de estar en un pueblo pequeño donde cada uno tiene su, qué sé yo, está el tipo de la tienda, el tipo que vende, el personaje curioso del pueblo, etcétera. Todas esas relaciones idiosincráticas del pueblo que tenía un poco esa serie Northern Exposure, creo que se ven un poquito reflejadas en Revival, que no es solamente zombies, sino que tienen estas características de cómo convivir con personajes que vuelven de la tumba, porque los zombies de Revival no son como los zombies de Walking Dead. Sigamos entonces, ¿qué otra noticia nos queda por ahí? Pues creo que con noticias ya con eso culminamos. No sé si tengas por ahí alguna otra. Bueno, existe el rumor, volviendo a los malos pasos, de que el guión que tenían semilisto de la película de la Liga de la Justicia no le gustó a los ejecutivos de Warner, no sé por qué será, y habría problemas en el desarrollo de esta película, que los últimos rumores que habían surgido era que dependía su vida exclusivamente de que también le fuera a Man of Steel. Yo creo que eso aplica para todas las películas de superhéroes de DC. Si Man of Steel resulta un fracaso luego del fracaso que fue, por ejemplo, Superman Returns y Green Lantern, es probable que los ejecutivos de Warner concluyan que solamente Batman puede ser adaptado al cine, en oposición a concluir que los directores y escritores que han contratado para las otras películas no hicieron bien su trabajo. Sí, bueno, creo que en el caso de DC y Warner, creo que tienen el problema de que se crearon expectativas muy altas de lo que pudieron hacer con sus propiedades a raíz del gran éxito que tuvieron en Marvel en los últimos años. Y el problema es que no han sabido lidiar con la idea de cómo competir, y más bien parece que intentan imitar las cosas, pero no hacen de la manera correcta, ¿no? No hay la debida planeación detrás de lo que están haciendo. Entonces a mí no me sorprendería que esta película vaya a pasar varios años en el limbo sin realmente arrancar como una una producción ya en forma. ¿Más todavía? Sí, o sea, por ahora es un proyecto que lo vemos casi casi como wishful thinking de parte de los productores en Warner, pensar que en el momento que lo hagan va a ser toneladas de dinero igual que de Avengers, pero no se dan cuenta que no se trata nada más de poner un montón de superhéroes y lanzarlos juntos a la pantalla. Entonces, no sé, pero no son tallarines, que... Warner, no son tallarines. Bueno, viendo cómo manejan algunas propiedades, tal vez no conozcan la diferencia, ¿eh? Ok, sí, creo que esas son todas las noticias que tenemos para esta semana. Así que sí, creo que tendríamos que ya pasar a la sección de revisiones y recomendaciones. Nada más por ahí un par de notas que no sé si califican como noticias, pero antes de poner en ellas, pues por lo menos mencionarlas, que aparentemente el litigio entre Warner y los Siegel por los derechos de Superman sí ya alcanzó un punto en donde muy difícilmente se revertirán los derechos. Una serie de documentos que han aparecido por ahí apuntan a que aparentemente Michael Toberoff, el abogado de los Siegel, ya decidió aventar la toalla. Entonces seguramente en los próximos días se darán otros desarrollos dentro de esta noticia, entonces habrá que estar al pendiente. Seguramente si nos agarra entre podcasts intentaremos estar al tanto en el blog con lo que suceda. Y la otra fue una nota curiosa, que al parecer finalmente DC ganó una demanda que tenía un par de años en contra de una empresa que tiene que hacer vehículos automotores sobre diseño, misma que desde hace algunos años vendía réplicas del Batimóvil usado en la serie de Batman de los 60s. No sé si llegaste a ver algo de esto. No lo vi, pero esto elimina mis posibilidades de conseguir ese auto cuando alguna vez tenga dinero. No, bueno, seguramente lo que va a pasar con esto es que pues quien quiera que quiera construir una réplica pues tenga que pagar derechos para hacerlo. Entonces sí va a ser un poquito más difícil, porque por ejemplo las réplicas de estos autos me parece que vendían de las dos versiones famosas del Batimóvil, ¿no? Que es el de la serie de los 60s y el de la primera película de Tim Burton de 1989, y tengo entendido que tenían un precio que rondaba por ahí los $90,000. Ya, mira, hay una noticia. Eso, y que tenías que encargarlo con un año de anticipación, además. Ni que fuera un Bentley, Rolls Royce. Bueno, te van a decir que igual que el Rolls Royce está terminado a mano. Tengo en realidad más interés en conseguir el Batimóvil que un Bentley o un Rolls Royce. ¿Qué puedo decir? Los cómics me han mal educado. Hay una noticia que se nos olvidó comentar. Hablando de réplicas, nada más antes de que se vaya, ya para cerrar con esto, hablando de réplicas del Batimóvil de los 60s, no sé si se me permite decir esto, si no, ya lo dije, ni modo. En la próxima edición de La Mole, la convención de cómics más grande aquí en México, que se realizará a finales del mes de marzo, y traerán nuevamente a pasear una réplica de este Batimóvil. Entonces, habría que ver si esta fecha con permiso, cómo llega acá, no vaya a ser que cancelen último momento. Sería interesante que alguien se la robara e hiciera un joyride por todo el DF, que apareciera después el Batimóvil y lo hubiesen instalado de esta, no sé cómo se llama la máquina, pero esta que ajusta la suspensión con los bajos de la música, y luego estará como un lowrider como el de Eddie Guerrero en la lucha libre, pero de Batman. Nos haría falta entonces una versión mexicana de Conan O'Brien y con más recursos. Sí, ¿sabes lo que hizo alguna vez Conan O'Brien? No supe. Ubico a Conan O'Brien, sí, pero no sé qué hizo. Cuando estaba en la universidad, no recuerdo en qué universidad estudiaba, coincidió que la época en la que él estaba en sus últimos años estudiando, Burt Ward fue de visita a dar una serie de charlas a la escuela. Ya. En aquel entonces, pues Burt Ward ya de lo que vivía era precisamente de presentarse en diferentes eventos y pasear una vitrina con el traje de Robin. Oh. Y resulta que antes de uno de estos eventos, pues el traje desapareció. Entonces estaba la ciudad en la escuela, muy preocupada porque pues no ni siquiera habían podido tener el evento y ya no tenían el traje y estaba todo el mundo muy preocupado y de repente en el hotel de Burguard recibió una llamada de un sujeto que decía ser el Joker y que se reía y al parecer estaba intentando chantajearlo para devolverle su traje. Secuestraron el traje, Roy. Secuestraron el traje. Entonces le llama el guasón para decirle: ¿quieres volver a ver a tu amigo? Te va a costar dinero. Y soltando la risotada del Joker. ¿Y no le agarró a... no le pegó con un diablito al traje? No tengo idea qué haya hecho con él. El caso es que se armó un pequeño escándalo dentro de la universidad y demás, y después resultó que había sido una broma de una de las fraternidades, que retaron un grupo de estudiantes a que se robaran el traje, y uno de los estudiantes que se encargó de robar el traje y sustraerlo para hacer esta broma del chantaje del Joker fue precisamente Conan O'Brien. Me parece bien. No tenía idea de esa anécdota. Sí, obviamente, después se aclaró todo, se disculparon con los autores de la escuela, con Bourgois, regresaron el traje y todo siguió de manera normal. Ok, parece bueno. Pero robarse el Batmóvil sería algo... Sí, sería un paso más allá. Sí. Ok, uy, una noticia que acabo de encontrar en Bleeding Cool que no había visto es que al parecer Adam Glass deja el Suicide Squad y va a ser reemplazado por un escritor de Image que se llama Al Scott, que está a cargo de series Wild Children y Change, con dibujos de Timothy Green II. Y no dicen qué pasaría con Adam Glass y Sandu Florida, que se habían encargado de la serie hasta el momento. Y Andrew Kreisberg, que era el escritor de la serie de Vibe, que recordemos que recibió el empujón de tener el primer número coescrito por Geoff Johns, se va en el número 3 de la serie y es reemplazado por un gran, gran, gran escritor como Sterling Gates. Que digo gran, gran, gran, gran con todo el sarcasmo del que soy capaz. No sé por qué no me sorprende eso. Tomamos una serie, tenemos un equipo creativo y dos o tres números después, ¡pum! ¡Adiós! Sí. Me recuerda a algunas prácticas de Marvel de los años 90. Sterling Gates tiene que ser un nombre de fantasía porque nadie puede llamarse así, ¿cierto? No lo sé. Te recuerdo que había un dibujante de Superman que se llamaba Wayne Boring. Entonces, si tenemos un Wayne Boring tratando de hacer cómics emocionantes, ¿por qué no puedes tener Sterling Gates escribiendo cómics? Porque las puertas plateadas, no sé, suenan demasiado... No es tan pretencioso. Sería más pretencioso si fueran doradas. Puede ser. En fin, esa noticia se nos había pasado, así que... Bueno, no sé qué voy a hacer con... ¿Qué vamos a hacer en realidad con el título de este capítulo? Porque en el capítulo anterior, si lo recuerdan, pusimos caos en DC Comics. No sé qué sería ahora, anarquía, desastre, pandemonium, cataclismo, pandemonium. Pandemonium, y lo ligamos con Swords of Sorcery. Pandemonium en DC, sí. Ok, sigamos entonces. Okay, no, okay. Ahora sí que llegaríamos a los comentarios. No sé si hay alguna revista que te gustaría comentar, alguna lectura nueva o vieja que hayas hecho, Alberto. Sí, bueno, en estos últimos días estuve acomodando por acá algunos cómics y libros y me no me aguanté las ganas de releer una vieja historia de John Byrne, y que fue publicado originalmente a mediados de los 90s por Dark Horse Comics bajo el sello Legend, en donde tuvieron una constelación de estrellas del medio haciendo títulos propios, y es lo que en su momento muchos decían que era algo así como los cuatro fantásticos de John Byrne, que es Danger Unlimited, una miniserie de cuatro números que publicó por allá de 1994-95, escrita, dibujada y entintada por John Byrne, su colorista de cabecera, que es Matt Webb. No sé qué tan familiarizados estén muchos de los lectores más jóvenes con esta serie, porque pues habría que recordar que John Byrne no es precisamente un creativo que esté visto muy buenos ojos a últimas fechas. Esa costumbre que tiene de pelearse con todo mundo ha llevado a que su presencia en el mainstream sea cada vez menor. Sí, además sus últimas revistas no han causado muy buena impresión tampoco. Sí, no, ahí te puedo decir, yo soy muy fan de su trabajo y hace varios años que no compro nada de lo que publica precisamente por lo mismo. Bueno, el caso es que se trata de una historia de ciencia ficción con tintes superheroicos. Más que a los Cuatro Fantásticos, yo le encuentro más similitud con algunos otros títulos de aventureros, como podrían ser los Challenges of the Unknown o Cape Carson, por ejemplo. Y con la partida de que a fin de cuentas sí tenemos un grupo de personajes que terminan adquiriendo superpoderes. Entonces me parece que es un cómic bastante entretenido. Es John Byrne ya en el principio de lo que sería el declive de su popularidad, pero también me parece que es todavía en un punto alto a nivel creativo, tanto artísticamente como a nivel guionista. Si alguna vez han leído algunos de sus cómics como 2112 o Next Men, se pueden hacer una idea de cómo son los cómics de ciencia ficción de John Byrne. En este caso su equipo está dirigido por el Doc Danger, que es el líder del equipo, que es un científico, de ahí las constantes comparaciones con los Cuatro Fantásticos, que se rodea de otros aventureros que son Thermal, que es un ser de energía, cual yo parecido con la antorcha humana es mera coincidencia, Honk, que es un hombre de piedra, también cualquier parecido con la mole lo lo podemos considerar como otra coincidencia. Y bueno, el resultado es un cómic de aventuras y ciencia ficción que... Pero te faltó Sue Storm. Bueno, es que ahí sí no es tanta la similitud, ¿no? Fuera del uso de campos de fuerza, se llama Mirage, Miss Mirage, el personaje. Lo que ella hace es proyectar ilusiones. Entonces ahí sí me parece que se rompe. ¿También son cuatro en Danger Unlimited? Los principales sí. Hay más personajes en el soporte, pero en principio son ellos cuatro los aventureros, aunque tienen el apoyo de un grupo de hermanos que les ayudan y no, ya no es un equipo de cuatro tal cual. Disculpa que te interrumpa, pero me acordé de hace poco que hice una, hace un par de meses que hice una reseña y comparación de la serie que sacó a través de IDW, tío. Fío. Ajá. Tenía Rock, Paper, Scissors, donde también tenía una especie de hombre elástico, una especie de Thing. Bueno, en realidad el hombre tenía dedos de tijera y la mujer era de papel. Y en uno de los primeros números aparece un hombre marino que es en una escena que está calcada de la primera aparición de Namor con Giganto en los Fantastic Four de Lee Kirby. Pues sí. Dale. No, bueno, y el otro punto de comparación que puedes hacer aquí con los cuatro fantásticos es que se trata de una familia. El Doc Danger es el profesor Robert Carson y la chica Miss Mirage, Connie Carson, y el sujeto que es de energía, Calvin Carson, son los hijos del Doc Danger. Entonces se altera un poquito la relación familiar, pero sí es una pareja de hermanos. Tenemos el científico, que es la figura paterna, tenemos al hombre de piedra. Entonces son como los Thunderbirds. Más o menos, te digo que tiene influencia de muchas de estas historias de aventuras, desde Kay Carson, los Challengers, los Cuatro Fantásticos, los Thunderbirds. Los personajes secundarios que te mencionaba, está el profesor Palmenter, quien está estudiando extraterrestres que llegaron a la Tierra y por alguna razón termina siendo clonado. Entonces en realidad no es uno, sino que son tres personas. Nada más se les conoce como los Palmenter Clones, no hay realmente nada detrás de ellos. Son Doctor Erder. Algo así. El caso de esta serie duró solamente cuatro números, pero es una historia bastante entretenida. Tiene un principio y un final, aunque el final es abierto. Menos mal que tiene principio y final. Sí, no es un cómic de Rob Liefeld que tienen un principio y tú estás pensando en qué momento va a acabar y jamás acaba, sino que sí, vamos, me parece que John Barnes es uno de los autores de la vieja escuela, ¿no? Que todavía te contaba historias completas en cada número y permitía que cada uno de estos números se formara parte de una historia más grande y te iba sembrando semillas para historias subsecuentes. Entonces, eso es algo que también se nota aquí en esta serie. Te cuento una historia completa, el origen de los personajes, los deja establecidos como un equipo, pero al final te deja un final abierto que te permite pensar que en algún momento tenía la idea de contar más aventuras con estos personajes. También habría que señalar que esta serie tenía una historia adicional como backup de un personaje que es de Torch of Liberty, que es otro de esos clones extraños del Capitán América, como abundaron sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial. Y en el caso de este Torch of Liberty, pues tal vez lo más destacable del asunto es que el artista era Kieron Dwyer, que es el hijastro de John Byrne, un artista bastante talentoso, pero no muy popular. No sé si alguna vez leo tú alguno de los cómics que hizo Byrne para Dark Horse Legends. De Byrne leí algunos números de X-Men y leí 2112. Okay, que son los mejores, sí, definitivamente, pero... Sí, el dibujo de 2112 me gusta mucho, sigue un poco lo que había hecho en DC con Omax. Sí. Y los primeros números de X-Men también son bastante buenos en cuanto a dibujo. Danger Unlimited, no sé cómo será el dibujo, porque no, la verdad es que no he visto la serie. Me suena de nombre, recuerdo haber escuchado algunos comentarios de ella, pero nunca la leí ni la vi. El arte es más o menos de la misma época en la que estaba haciendo en X-Men, entonces se mantiene ese mismo nivel. El uso de fondos, mucha maquinaria, naves espaciales, en fin, es todavía un trabajo con muy buena atención al detalle. Y digo, es todavía John Byrne en un buen momento artístico. Y a nivel guión, lo que dejan claro es que se estaba divirtiendo. Mencioné cuando... ¿Se entinta a sí mismo Byrne? Sí, es todavía... te digo, es más o menos de la misma época que en X-Men, entonces es muy similar el aspecto que tiene su arte, sobre todo porque colabora con el mismo colorista, que es Matt Webb, su colorista de cabecera. Cambia bastante el arte de Byrne, dependiendo del dibujante, perdón, del entintador. A mí, probablemente el que más me gusta de los que he visto trabajar con él es Carl Kessel, aunque la mayoría probablemente va a preferir a Terry Austin. Pues sí, al menos por costumbre. Claro, y a mí, bueno, Kessel encuentro que arregla bastante de las mañas de Byrne, y últimamente Byrne me parece que dibuja todo con un lápiz número 2 y no... Y se acabó el asunto, no le pone más empeño que ese. Perdió calidad de línea. Sí. Su composición de cuadros y figuras sigue siendo la misma, pero no hay la misma calidad de línea. Se ve como si dibujara en automático. Todo parejo. No tiene mucho volumen el dibujo, y si no tiene un buen entintador, la verdad es que no se ve muy atractivo. Sí, aquí se entiende el mismo, pero todavía es antes de que le empezaran a caer todas esas mañas, entonces sí todavía mantiene un nivel similar al de 2112 o X-Men. Mencionaba lo de que lo compararon mucho con los Cuatro Fantásticos, también creo que sería justo aclarar que él mismo tiene la culpa de estas comparaciones por la forma en la que se refería a la serie cuando la iba a lanzar. Esto, como mencionaba, fue 1994, si no me equivoco. En aquel entonces la serie de los Fantastic Four la escribía Tom DeFalco y debe haber sido dibujada en aquel entonces por Paul Ryan, que es una serie que seguramente muchos de los fans de los Cuatro Fantásticos quisieran olvidar. En aquella época, por ejemplo, fue cuando en algún momento habían matado a la Mole. Bueno, no, a la Mole le deforman la cara, a Sue la convierten en una femme fatal. Fue cuando aparecieron las portadas especiales de la Antorcha, una portada blanca y una portada anaranjada. Eran los 90, había que competir contra la muerte de Superman, contra Jean Paul Valley, había que competir contra Kyle Rayner, contra el hijo monje de Oliver Queen. Era los 90 y era un cómic escrito por Tom DeFalco, que además era uno de los editores más importantes en Marvel. No recuerdo si ya era el editor en jefe o era un editor de grupo, pero el caso es que se daba tiempo para escribir el cómic y no lo hacía muy bien, que digamos. De hecho, Tom DeFalco es que cuando no fue Tom DeFalco editor de John Byrne en los Fantastic Four. Sí, de hecho, después de... asumió como escritor de la serie. Sí, varios años después, pero... ¿El 86? Sí, después de John Byrne se queda a cargo de la serie Walter Simonson, después de un par de cambios ahí... Pero Walter Simonson es poca duración. No ha estado en un año, tal vez dos años. Como año y medio, más o menos. Después por ahí hay un par de periodos con artistas y escritores que no duraron, y después Tom DeFalco se hace cargo de la serie durante mucho tiempo, y lo único que uno pensaba es, bueno, y mientras está haciendo Tom DeFalco, ¿por qué no le quitan el World's Greatest Comic Magazine? Porque no lo era en esos momentos. El caso es que yo recuerdo haber visto muchas entrevistas de la época cuando se inició Denger Unlimited. Le preguntaron a John Byrne que era este cómic, cómo lo anunciaba. Y John Byrne, con esa diplomacia que siempre lo ha caracterizado, esa capacidad de ser amigos con cada declaración, dijo: me desperté un buen día y pensé, si nadie está escribiendo los Cuatro Fantásticos, tal vez debería escribirlos yo mismo. Bueno, está listo para trabajar en las Naciones Unidas, John Byrne. Probablemente. Y hay que recordar que es canadiense. Bueno, nació en Gran Bretaña, pero fue criado en Canadá. Para que vean que esa fama y reputación de ser... Pero debe haber llevado la acidez cáustica de los ingleses dentro de la sangre, y no hubo caso que el sistema educacional canadiense lo corrigiera. Que se trata de la acidez y amargura de un británico que fue reprimida durante sus años escolares por el sistema canadiense. ¿Todo te explotó? Claro, puede ser eso. Eso explicaría muchas cosas. Una bomba de tiempo. Puede haber sido algo así como... Puede haber sido hijo de un obrero de Manchester con una... lavadora de ropa de Londres, que luego se fueron a ir a Canadá. Algo por el estilo, es como la receta para crear a John Byrne. Sí, puede ser. Bueno, ya para concluir, pues se trata de, como sea, de un cómic de ciencia ficción y aventuras, que si son fans de los Fantastic Four, los Challengers of the Unknown o los mismos Thunderbirds, como mencionaba Esteban, pues seguramente encontrarán algo de su agrado en sus páginas. Y la serie fueron solamente 4 números, que no deben ser difíciles de encontrar en la mayoría de tiendas que tienen servicio de venta en línea. Por ahí apareció también con descuento hace algunos meses una versión de esta serie compilada en un hardcover firmado y numerado, pero a un precio bastante accesible. De hecho, por eso fue que la releí, porque lo pedí ya hace algunos meses, a pesar de que tenía los números sueltos, y fue como lo leí, pero no es difícil de encontrar, ya sea en los números sueltos o en alguna de sus versiones coleccionadas, y es una lectura bastante agradable. Ok, entonces, para los fans de John Byrne y para los que quieran conocer un poquito más de John Byrne y de su obsesión con Jack Kirby. Yo también tengo una revista que comentar, la verdad es que un comentario un tanto agridulce. Me conseguí una revista que se llama City in the Desert, de una dibujante de nombre Moro Rogers, que este es su debut como artista y lo hace en una novela gráfica que publicó la editorial Arcadia hace algunos meses. Se demoró bastante en llegar y yo me demoré bastante más en leerla. Y me tenía bastante entretenido la historia, que es sobre un mundo fantástico donde te cuento la historia del creador, que se llama Iriase, que te cuenta cómo creó al ser humano. Y luego el ser humano cometió su primer pecado y luego lo desterró a la oscuridad. Y en la oscuridad se tuvo que enfrentar con los monstruos, con un monstruo en realidad. Y al final Dios se compadeció, o Iriase se compadeció del hombre. Y finalmente separó al hombre de la oscuridad, le dio el día, pero lo condenó a ser cazado por los monstruos a perpetuidad. Y por lo tanto pobló este mundo de monstruos. Entonces hay una ciudad en el desierto donde vive este cazador de monstruos que se llama Irra, y tiene un ayudante que se llama Harry. Perdón, Irro se llama el cazador. Lo busqué y lo volví a decir mal. Deberías hacer un acordeón antes de empezar esto. Sí, y bueno, él se dedica a cazar monstruos y lo lleva a la ciudad donde vive, donde se los entrega a un tipo que se dedica a producir distintos derivados de estos monstruos, de la misma manera que lo hacemos con los animales actualmente. Y bueno, llega un día una caravana de una especie de secta religiosa que le ofrece al pueblo la posibilidad de deshacerse en forma definitiva de los monstruos, que consiste en cerrar una fuente mística que se encuentra en este pueblo. Y el pueblo, por supuesto, que con la pérdida constante de vida, de animales, de economía, por la imposibilidad de que las caravanas viajen al pueblo, etcétera, decide tomar esta opción y cierran esta fuente. Y efectivamente esto produce la desaparición de los monstruos, lo cual deja sin trabajo a Irro. Sin embargo, trae bastantes consecuencias inesperadas para la ciudad, e Irro tiene que averiguar exactamente qué pasó y de qué manera solucionarlo. Lo que no me gustó un poco de esta revista es que llegué al final y dije, ¿cómo lo van a resolver en dos páginas? ¡Oh! Fin del volumen 1, continuará. Lo cual, para una novela gráfica, la verdad es que es un tanto frustrante, porque encontrarse con un continuará al final de un número 1 de un cómic o de un número 5 de una miniserie es una cosa, pero comprar una novela gráfica que dice la historia sigue en el volumen 2, que no te habían anunciado que iba a existir, la verdad es que es un tanto molesto. No sé qué crees tú, Alberto. Sí, me parece que en ese caso todo, si se venden con una novela gráfica, tú esperas precisamente que sea eso, ¿no? Una novela, una historia completa, contada de principio a fin, y sí me parece que es un poco irresponsable que no avises que se va a tratar de un material serializado, a pesar de la cantidad de páginas. Sí, y bueno, el dibujo de Moro Rogers, de esta dibujante, la verdad es que me gustó bastante. Es un dibujo simple, tipo caricatura, que me recuerda un poco, aunque no es tan bueno como el de Keegan MacLeod de la serie que reseñé hace algún tiempo de Infinite Kung Fu. Y es un trazo bastante sencillo, con uso de colores limitados, de una paleta de colores crema aplicado. Es color computacional, no da la apariencia de ser acuarela porque son demasiado sólidos los colores. Y es bastante agradable la lectura, tiene bastante inspiración tanto caricaturesca y a la vez de manga. Y me dio la impresión en algunos casos que hay una fusión de técnicas, porque algunos de los trazos se ven como difuminados, lo cual no es un efecto que se puede dar con un pincel, así que tengo la impresión de que o se ayudó con un computador, o estos son dibujos que los pasaron por los transformaron en gráficos de vectores, que al transformar una línea a pulso, hecha a pulso con gráfico de vectores, se vuelve una línea lisa, como no tiembla la mano, por así decirlo, y se pixela los bordes. Tengo la impresión de que utilizaron eso, pero la verdad es que no tengo ni cómo averiguarlo, ni lo sé con precisión, pero me dio esa impresión. Y me gustó bastante la revista, pero la verdad es que para un precio de portada de $25, una historia que dice continuará, no me dejó del todo satisfecho. La otra... ¿Quién lo publica? Lo publicó Arcaya. Okay. Lo publicó Arcaya, y la verdad es que esta lo compré porque me gustó tanto el diseño de publicación, y la revista también, pero el diseño de publicación de Tale of Sand, que quería tener otra revista de Arcaya, y esta parecía una buena revista que bajo otras circunstancias probablemente no me iba a conseguir, así que dije, ah, bueno, que me fue bien con eso, voy a tratar con esta otra. Y en general estoy bastante conforme, salvo por el detalle que ya he mencionado varias veces. También hacer mención de que te hice caso y conseguí Citizen Rex, pero me llegó hoy día, así que no lo he leído todavía. Okay. Y bueno, la otra revista que quería comentar es una revista que reseñé en el blog, el número uno, que es Punk Rock Jesus, de John Murphy, publicada a través del sello Vértigo, y que me gustó bastante. Cuando se anunció la serie estaba un tanto dubitativo respecto de la revista, por un tema de que no tenía idea de qué tanto, de si podía escribir John Murphy o no, y la verdad es que me parece que es un trabajo muy muy bueno. Me encantaría ver a John Murphy trabajando solo y sacando proyectos propios a futuro, sacando más cosas, porque creo que le faltan algunas cosas todavía como autor completo, pero está sobre la media absolutamente y entrega un trabajo que a mí me gustó muchísimo. Al principio de la historia, con la temática de clonar a Jesús y crear un reality show en torno a esta figura, mis dudas eran respecto de si iba a reflejar suficientes problemáticas que podrían presentarse en la vida real en un escenario como ese. Y creo que, por supuesto, dentro del contexto de una miniserie de 6 partes, se tratan bastante bien. Y algo que me gustó de la explotación que hace de la narrativa que hace con la historia, es que normalmente una serie de 6 partes a mí me da la impresión de que debería haberse contado en 4. Esta revista me dan ganas de que hubiesen sido 12 números, porque hay mucho más donde explotar historia con muchísimos personajes que son muy atractivos, que pasan, por ejemplo, por la madre de este Jesús clonado, con los problemas que desarrolla dentro del encierro en esta casa estudio, esta isla estudio en realidad. El guardaespaldas, que es un ex militante de Lira, que busca su redención por los asesinatos cometidos como terrorista religioso, a través de salvar y salvaguardar a este niño que él considera como la segunda venida de Jesucristo hasta cierto punto. Y bueno, este niño que vive encerrado bajo esta ilusión imposible de ser un niño, crecer con la idea de que, bueno, soy Dios, no entender esa idea de no tener una vida verdadera, sino que vivir bajo esa expectativa descomunal de ser la segunda venida de Cristo, vivir en un mundo falso al estar encerrado y tener contacto con poca gente, porque el productor que está a cargo de esto decide que no es muy peligroso tener contacto, o en realidad quiere tener un mayor control de la vida de esta persona y decide encerrarlo y hacerlo convivir solamente con holograma. Y la única amiga verdadera que tiene es una niña, Rebeca, que resulta ser la hija de la científico que produce el proceso de clonación de Jesús. Entonces hay todo un tema aquí de los efectos religiosos que tiene sobre los creyentes, de las facciones ultra conservadoras que de extrema derecha que se sienten ofendidas por esta clonación de Jesús y que desean, por un lado, tienen esta especie de duda existencial de si no saben si adorarlo o destruirlo. En fin, la historia tiene muchos ribetes donde uno encuentra cosas interesantes que leer, y el final la verdad es que creo que no es del todo satisfactorio, pero no es de este tipo de finales que a uno lo dejan decepcionado y hacen que toda la historia se caiga. O sea, hay muchas cosas que disfrutar de los personajes tal y como uno los conoce, cosas que a uno le gustaría saber más, y no sé, tal vez unos, yo siento que hay un poco de apuro en cerrar la historia, que hay cosas que de repente tal vez John Murphy se dio cuenta que le faltaron páginas, etcétera, y la verdad es que este es un proyecto que el contexto a mí también me resulta interesante, porque en el fondo lo que pasó aquí es que John Murphy, por ser una bestia del dibujo como es, llegó un momento en que se volvió muy popular, y la única forma en la que DC logró retenerlo dentro de la compañía fue autorizarlo a publicar esta revista que él quería contar hace muchísimo tiempo, y lo hizo con bastantes limitantes, como el hecho de que la revista se publique en blanco y negro. DC le dijo a John Murphy que no está dispuesto a correr el riesgo de invertir en colorear la revista, porque iba a significar mayor pérdida en caso de que la revista le fuera mal. Y bueno, eso significó que John Murphy se tuviese que conformar con dibujo en blanco y negro, pero él lo complementó bien, porque aparte de la increíble cantidad de detalle que él mete en el dibujo, utilizó técnicas de semitonos para darle color o darle tonos grises a la revista, y se ve bastante bien. No sé si pudiste leer algo más de ella, Alberto. No, leí el primer número solamente y después de eso me perdí un poquito con las fechas de su aparición, entonces básicamente estoy esperando a que aparezca coleccionado o culmine para intentar cazarlos y leerla de corrido, pero sí me agradó bastante lo que ve en el primer número. Sí, bueno, yo la recomiendo definitivamente. Lamentablemente DC, siguiendo con los cocodrilos en el bolsillo, decidió publicarla solamente como trade paperback, así que esa es el único recopilatorio que va a aparecer, y probablemente sería buena idea conseguirlo una vez que aparezca, porque es muy improbable que lo vuelvan a reimprimir, teniendo los antecedentes que ya tenemos de la mezquindad con la que se trató este proyecto. Hay que tener presente que uno de las grandes diferencias que tiene Vértigo con Image es que en las mejores épocas del sello, a pesar de que el producto era de propiedad de los autores, DC corría con los gastos de producción, es decir, el dibujante recibía un pago por página dibujada, el escritor recibía un pago por los guiones, y además el producto era de ellos. En cambio, si trabajan en Image, el guionista y el dibujante se pagan solamente con los réditos que genere la revista a través de las ventas que haga, así que es un sistema distinto, y eso es lo que en algún momento interesó a varios autores que lamentablemente ya se alejaron del sello debido a los cambios de política que tuvo la editorial. Sí, no creo que vaya a ser un título que permanezca disponible durante mucho tiempo, entonces sí, no creo que vaya a haber más de una edición de esta colección, pero pues habrá que estar al pendiente de la fecha de salida para hacerse con una copia. Sí, siempre existe la posibilidad que luego John Murphy trabaje en Image y se lleve la revista para allá. ¿Qué te parece, Alberto, si comentamos la película del momento y cerramos el podcast antes de irnos de que yo me vaya de vacaciones? Ok, ¿qué película? De Django. Django. La H muda. La D. Eso. Sí, la H ya sabes que es muda, pero no hay ninguna en este título. Eso, la D es muda. Supongo que viste la película, ¿no? ¿Qué te pareció? Me gustó bastante. Creo que, Quentin Tarantino no es alguien que haga cine para todos los gustos, pero creo que tiene un estilo ya bastante definido y dentro del que se ha refinado, y dentro de este mismo, creo que este debe ser uno de los puntos más altos de su filmografía, ¿no? Es una historia entretenida, tiene un buen manejo de personajes, un guión que, como es su firma, es ágil, no deja de moverse. Me parece que es una película bastante bien lograda. Sí, a mí de toda la filmografía de Tarantino, la única película que no me gustó fue Bastardos sin Gloria. ¿No te gustó? No, pero si la última media hora de la película no existiera, la película me encantó, me encantaría. Y la razón por la que no me gusta es que considero que funciona muy muy bien como una fantasía de venganza de la época de la Segunda Guerra Mundial, pero en el momento en que metes a Goebbels y a Hitler en el cine y los matas, le quitas la posibilidad de que sea una fantasía real. No sé si me explico, o sea, si quitas esos dos ¿Me personajes... vas a decir que tú te quejaste cuando el Capitán América golpeó a Hitler en el número uno de su cómic? Nunca leí eso, pero sobre todo cuando apareció, pero lo que no me gusta es que la película funciona como una fantasía que uno puede decidir que, okay, esto podría ser una historia real, entre comillas, que ocurrió dentro de la Segunda Guerra Mundial. Pero en el momento en que mata a personajes que tú sabes históricamente que no murieron ahí, la convierte absolutamente en una fantasía irreal que no tiene ningún tipo de lugar dentro de la historia como uno la conoce. Entonces, para mí fue un momento en el cual la película exageró demasiado y no pude disfrutarle eso porque dije, es mucho. Está hasta la parte en la que están los nazis, está el francotirador nazi matando soldados en esta película que dirige Eli Roth dentro de la película. Estaba feliz, pero el momento en que explota el cine no me gustó. Y Django creo que se marca dentro del mismo tono, en este caso haciendo un homenaje al Spaghetti Western en oposición al cine de guerra. Y me encantó la película, me gustó. Creo eso sí que padece un tanto de poco desarrollo de algunos de los personajes de la serie y da la impresión de que de la película, da la impresión de que varios personajes van a tener un mayor protagonismo que luego no tienen. Está por ejemplo esta actriz de que hace escenas de riesgo, ¿cómo se llama? Zoe Bell. Ajá. Que forma parte de la cuadrilla que trabaja para el villano de la película, el personaje de Leonardo DiCaprio, y la enfocan como que va a tener algún tipo de protagonismo y finalmente no lo tiene. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el jefe de los nerds, de la venganza de los nerds, de los Beta Lambda, no sé cuánto, que es el tercer hermano Carradine, Robert Carradine, que también forma parte de esta cuadrilla y tampoco tiene mucho protagonismo. Está en esta escena en la que entran a la plantación de Leonardo DiCaprio y le dan todo un enfoque especial que pareciera que a cada uno de estos integrantes de la cuadrilla le va... Tarantino le va a dar un momento protagónico y finalmente no ocurre. Y a mí me da esa sensación de que Tarantino estaba muy entretenido creando estos personajes y lamentablemente no le quedó película donde darles mayor desarrollo. Hay otra escena que me acuerdo en estos momentos, que está Django y King entrando al pueblo donde tiene el primer enfrentamiento con el sheriff del pueblo, y muestran el prostíbulo donde una mujer abre la ventana y los mira abajo y da la impresión de que luego van a encontrarse con ella porque qué sé yo, lo mira, le gusta Django y además, y esta actriz es relativamente conocida, es una actriz que se llama Amber Tamblyn, que tuvo una serie hace algún tiempo y tampoco tiene ninguna otra aparición dentro de la serie, así que lo que dentro de la película lo que me lleva a pensar que, y ya lo mencionó Tarantino, que va a haber una edición más larga donde tal vez estos personajes tengan mayor protagonismo. Es una actriz que aparecía en una serie que se llama Joan of Arcadia, que era una joven que escuchaba a Dios, me parece, algo así. Sí, sí. Lo que sí me encantó de la película es que luego de verla, leí una serie de artículos que escribió David Brothers, que la disfrutó bastante más que yo, que es un escritor de reseñas para Comics Alliance y que tiene un blog que se llama Four Letter, donde también trabajan otros escritores como David Sumeri, etcétera. Y él escribió algo así como 6-7 artículos a propósito de la película, donde explicaba un poco la relevancia que podía tener esta película para los negros. Y todo esto a propósito de Tarantino comentaba que él hablaba con Reginald Hadlin, que fue productor ejecutivo de la película, que fue escritor en Marvel de Black Panther, también está escribiendo la adaptación de la película de cómic, y es el presidente de un canal de cable que se llama BET, que es Black Entertainment Television, un canal dedicado exclusivamente a producir contenido para negros, y que él... Me parece que estaban hablando a propósito de alguna película como Amistad, algo por el estilo, que son como reivindicatorias para los negros, pero que el Reginald Hodling decía que se notaba que había una buena intención, pero que al final no era tan empoderadora como una película de Blast PlayStation que protagonizaba Fred Williamson, que se llama algo así como Las aventuras del negro Charlie, que era sobre un cazarrecompensa negro. Y claro, porque ese tipo de historia genera, al igual que Chaff, un personaje negro que tiene poder y la capacidad de enfrentarse con los blancos. Entonces, la idea de Tarantino a través de esta película era crear una fantasía de venganza, en este caso protagonizada por personajes negros, y construir una leyenda para los negros. Algo que mencionaba David Brothers en sus artículos, y la razón por la cual lo mencioné, es que me llamó la atención, es que ellos no tienen, o tal vez no sean mayormente conocidos, leyendas protagonizadas por ellos donde ellos sean los héroes. No hay historia, o la mayoría de las historias que se cuentan en el mainstream no los presentan en esa calidad. Y sí, claro, uno ve las películas y generalmente el rol secundario o el rol de villano o lo que sea. Entonces la idea de tener a una historia de esas características era lo que quería hacer Tarantino, y le da todo un mayor peso al desarrollo de esta historia de venganza. No sé si tú le diste esa lectura a la película, Alberto. Pues no tanto por ese lado, sino más bien creo que aquí habrá que pensar un poquito en de dónde viene Tarantino como realizador, ¿no? ¿Cuáles son sus influencias? Y me parece que lo que hace en esta película es mezclar dos de las cosas que lo marcaron como fan de cine antes de convertirse en guionista o director, que una son los spaghetti western, que obviamente lo está tratando de imitar. Digo, la película que lleva originalmente el nombre de Django es precisamente un spaghetti western de los 60s. Y la otra es el cine de Blaxploitation, que es precisamente lo más cercano que hay a cine donde los protagonistas sean los actores negros. Entonces creo que más que intentar crear una leyenda, creo que lo que él hizo fue cazar estas dos fuertes influencias en su obra, en esta película. Y lo que mencionabas de los actores que crees que no tienen peso, pues creo que es algo bastante común en sus películas, ¿no? El darle peso a muchos cameos. Mencionabas a la cuadrilla esta en donde están Zoe Bell y Robert Carradine. También Tom Savini aparece en ese mismo grupo y también tiene una aparición muy muy breve, no pasa de ser personaje de relleno, y me parece que es más la idea de tener caras conocidas haciendo cameos en diferentes partes de la película. O Bruce Dern, que era el dueño de la plantación original donde estaban Brumilda y Django. Sí, o por ejemplo en el caso de Amber Tamblyn, que mencionas que pensaste que iba a tener un papel más importante, habría que señalar que no solo sale ella, sino su papá. El actor que hace de su padre en esta película es su padre en la vida real, y también es un actor que tengo entendido que fue famoso en alguna época. Yo la verdad no recuerdo haberlo visto trabajar. Tengo la idea de que alguna vez fue famoso. No, o sea, lo mencionan, o sea, de hecho, si tú buscas información de Amber Tamblyn, entonces para te voy a decir, es hija del actor Russ Tamblyn, y tú, mucho gusto, ¿no? La vez que yo recuerdo su nombre por primera vez fue porque creo que se suponía que era parte del elenco de Twin Peaks, y la gran mayoría de sus escenas fueron eliminadas. Sí aparece en la serie, pero tiene escenas mínimas porque la gran mayoría de lo que hizo fue recortado. Entonces no sé realmente hasta qué punto haya sido famoso, pero digo, me suena más a que se trataba de cameos, ¿no? Probablemente en algún momento en los 50s o 60s este señor hizo algún western y por esa razón Tarantino decidió incluirlo y lo puso con la hija, y a manera de chiste la puso como su hija. Entonces no me sorprende que de repente se dé esta aparición de personajes en el fondo que no tienen peso. Digo, por ahí también en algunas escenas puedes ver al mismo Tarantino en un papel más pequeño que acostumbras ver en otras partes. Por ahí aparece también Jonah Hill, y tal vez el cameo más curioso, que era el que toda la gente estaba esperando, por lo menos quien supiera de dónde viene el título de la película, era el de Franco Nero. Claro. Bueno, yo lo de la fantasía, al principio lo leí originalmente en David Brothers y no dije, qué interesante. Pero resulta que sí había algo de esa intención en Tarantino. Hay un programa de radio pública en Estados Unidos que se llama Fresh Air con Terry Gross, que es una mujer que entrevista a varias personalidades. La radio es la NPR, que es algo así como la radio pública norteamericana, igual como existe la PBS, que es la televisión pública estadounidense, donde se transmiten los Muppets que quería eliminar Mitt Romney. Y en esta entrevista que le hacía, el mismo Tarantino mencionaba esta intención a propósito de la conversación con Reginald Hadlin, y el hecho de que está esta sección de la película donde Christoph Waltz, el personaje de Elkin Schultz, le cuenta la historia de Siegfried y Brumilda de acuerdo a la leyenda alemana, y existe toda esta simbología de la historia de Siegfried y Brumilda, con la idea de Brumilda prisionera por el dragón y el círculo de fuego que tiene que ir a rescatarlo. En la página de Miramax Films está disponible el guion original de Django. Y bueno, leí las últimas páginas, la explosión, hay una explosión originalmente gente alrededor de del lugar donde se resuelve la película, y todo queda incendiado y Django lo tiene que atravesar para ir a rescatar a Brumilda. Entonces la idea original era reproducir todo ese viaje de Siegfried por rescatar a Brumilda. Esa es la razón del nombre del personaje de Kerry Washington. Y en la ejecución final hay varias cosas que cambian, pero esa idea de este mito, en este caso germánico, trasplantado a un escenario de la esclavitud en la época anterior a la guerra de secesión de Estados Unidos. La película está ambientada 2 años antes de la guerra de secesión, así que tiene toda esa ese doble contenido, por supuesto que con una fan pop más patente y que el afán de darle trascendencia simbólica a la película. Pero a mí me gustó mucho. Y no sé, creo que voy a tratar de ver Bastardo sin Gloria nuevamente y disfrutarla más sin sufrir por el tema de Hitler. Pero Tarantino, un director que siempre tiene una propuesta que por lo menos a mí me resulta interesante. Bueno, y toda esta película también generó una serie de críticas a propósito de la violencia y del uso de la palabra nigger, que más que negro es que algo así como betún en inglés, y que es ofensiva, y los norteamericanos, antes que pedir perdón, prefieren tratar de esconderla debajo de la alfombra y hacer como que nunca pasó el Ku Klux Klan y las discriminaciones en el sur y la esclavitud, etcétera. Sí, es algo común con Tarantino, ¿no? Que no es alguien que se preocupe por guardar la corrección política o tratar de cuidar las buenas conciencias de la población norteamericana. Lo que me recuerda, por cierto, que tu queja de Bastardos sin Gloria sobre que todo el mundo sabe que esos personajes no murieron ahí, te recuerdo que estamos hablando del público norteamericano que no tiene precisamente un nivel alto de educación. Entonces tal vez saben que al final de la Segunda Guerra Hitler murió y no están seguros, y ahora piensan que esta es la versión oficial, ¿eh? ¿Que lo mató Shoshana? Sí, que fue muerto por miembros de la resistencia o algo por el estilo. Entonces no nunca subestimes esa parte. A mí, al contrario, creo que esa fue una de las cosas que más me divirtió de Inglourious Basterds, el hecho de que Tarantino decidió llevar hasta las últimas consecuencias su fantasía de este grupo de cazadores de nazis, ¿no? Entonces, como mencionas, es alguien que siempre tiene propuestas, ¿no? Si hay algo que nunca falta en sus películas son ideas, y te puede gustar o no, pero si algo tiene todas y cada una de sus películas, excepto tal vez Death Proof, es que son entretenidas. Bueno, en Death Proof aparece Zoe Bell, por si acaso la quieren ver sin máscara. Sí, bueno, en esta entrevista que mencioné de Terry Gross, que pueden buscar en Google, ingresen Terry Gross y Fresh Air y van a encontrar el sitio, y pueden buscar ahí, también hay una entrevista con Christoph Waltz. Ella le pregunta si sentía que estaba bien estrenar la película en vista y considerando de lo que había ocurrido con la matanza en Connecticut hace un par de meses atrás, en diciembre. Y en ese momento la entrevista se pone bastante tensa porque, bueno, está todo esto que ya mencionaba a propósito de meter las cosas debajo de la alfombra de que es más fácil echarle la culpa a la violencia en el cine que al control de armas, así que todas las películas que tenían un alto contenido de violencia recibieron críticas a propósito de tal vez el mal gusto o la incitación que producen a la violencia real. Y Tarantino fue bastante claro en responder que él considera que la violencia real era la terrible, pero la violencia de su película era una violencia fantástica y por lo tanto era otra cosa completamente distinta, que el lugar para la violencia era justamente en el cine como medio de entretención. Y a propósito de lo mismo, algo que hace Tarantino en esta película y que es bastante interesante es que la violencia de venganza, la violencia que ejerce Django sobre los blancos es muy exagerada, muy con mucha sangre que vuela por todas partes y bastante divertida si es que les entretiene eso. Pero por el contrario, la violencia que se ejerce sobre los esclavos negros es bastante real. Hay una escena de una pelea de mandingos, que es una pelea de esclavos negros, una especie de todo vale, donde se asesinan entre ellos para entretener a sus amos, que es bastante cruda, y el hecho de diferenciar tan patentemente la violencia histórica, por así decirlo, realista, de la violencia fantástica es bastante ingenioso, y a bastantes personas les agradó el hecho de tener ese, el buen tino de decir, mira, esto que dentro del contexto de esta película, esto que estoy presentando, esto sí ocurrió y debe, si te causa incomodidad, debiera hacerlo porque esto se hacía. Y lamentablemente es parte de una herencia cultural que todavía persiste hasta cierto punto y que hay que tratar de dejarla atrás. Sí, es algo, digo, el uso de la violencia en las películas de Tarantino siempre tiende a tener esa teatralidad exagerada, ¿no? Es algo que no puedes tomarte en serio una vez que empiezas a verlo. Yo recuerdo, había quien se quejaba del exceso de sangre en Kill Bill, por ejemplo. Pero es que después de que ves un decapitamiento y ves los chorros de sangre que botan del cuerpo encenado, después de eso no puedes pensar que estás viendo una película violenta por el hecho de ser violenta. Es parte de esta interpretación pop que hace Tarantino del cine, como mencionas, el decir, para mí la violencia en el cine es eso, es entretenimiento y no tiene por qué ser igual a la violencia en el mundo real. Entonces, creo que esas son la clase de cosas que marcan el cine de Tarantino y lo hacen tan especial, ¿no? Básicamente no importa lo que haga, va a generar controversia de una u otra manera. En este caso, lo que mencionabas, tanto del uso de la violencia como de los tonos racistas, digo, hubo mucha gente que se quejó del uso excesivo de la palabra nigger, del mismo modo que quienes se quejaron del tratamiento que se le está dando al tema, ¿no? Yo recuerdo por ahí que Spike Lee se quejó de que le parecía un insulto a todos los afroamericanos el que se hiciera una película sobre el racismo a manera de un western para entretener. Jamie Foxx y que le hiciera un blanco, por ejemplo. Aparte, Jamie Foxx hizo un chiste en Saturday Night Live donde dice que la parte que más le había divertido a la película era la posibilidad de haber matado a todos los blancos que aparecían en ella. Y también fue un chiste que fue tomado bastante mal por algunos periodistas y medios. Hay un tonto grave que dijo que si un blanco decía que lo que le entretenía en una película era que tenía la posibilidad de matar a todos los negros, nadie se habría reído. Pero claro, porque ahí uno lo que se viene a la mente es el Ku Klux Klan y no la venganza de una... de la opresión, así que es distinto, por supuesto, el tema. Sí, en el caso de Spike Lee sí me sorprendió, porque yo pensaba que era la clase de persona que presente por toda esa ideología que tiene, la iba a encontrar divertida y no sé, pero él dijo que de plano no pensaba verla. Sí, es tal vez un tema demasiado sensible en ese caso. A mí, a propósito de lo de la violencia, conmigo, la escena de esta pelea de esclavos, a mí me causó incomodidad también estar la escena donde ejecutan un esclavo tirándolo a los perros, o tirándole los perros a él. Y creo que ese tipo de incomodidad, sin llegar a ese nivel gráfico, la película en la que más lo sentí fue en una que se llama Irreversible, de Gaspar Noé. Un director argentino, argentino-francés, Gaspar Noé, protagonizado por Mónica Bellucci y su esposo, que Vincent Cassel. Y hay una escena donde asesinan un tipo machacándole la cabeza con un extintor de incendios que dura un 90% más de lo que debería haber durado, y a mí me tenía a punto de hacerme salir del cine. Y hay varias escenas de esas características en esa película, y en ese caso Gaspar Noé te quiere provocar porque te quiere provocar. Acá Tarantino también tiene un afán hasta cierto punto educacional en la forma en la que hace el tratamiento de violencia, así que, en fin, yo les recomiendo que vayan a ver la película, y que mientras más viejos sean los críticos de cine de los diarios respectivos que a los que tengan acceso, menos caso les hagan. Sí. Me tocó leer varias reseñas que estaban absolutamente perdidas en cuanto al contenido de la película, creo yo, por supuesto, en mi opinión. Sí, creo que en el caso de los críticos de cine, yo siempre he sido la idea de cuando encuentras un crítico que escribe de manera regular, piensa en alguna de tus películas favoritas y busca lo que él opinó de eso. Eso te permite saber a quién puedes tomar como una referencia para lo que vayas a ver. En este caso, creo que uno de los críticos más famosos del mundo, si no es que es el más famoso, es Roger Ebert. Él le dio la película 4 estrellas de 4 posibles. Entonces, digo, no habría que hacerla así tan fácil a todos los críticos, pero sí hay muchos que toman a mal la película por razones que no tienen nada que ver con la calidad o contenido de la misma. Entonces, eso sí es un poquito de riesgo. Algunos tantos graves por ahí, como decimos por acá en Chile, no sé si se aplica el término en todas partes. En el caso de la camiseta de Irreversible, creo que ahí la diferencia, por ejemplo, entre esa película y el cine de Tarantino, es que la violencia ahí sí tiene un tinte realista que hace que sea más perturbadora. Tengo un par de amigos que estudiaron cine, de hecho ambos trabajan como editores actualmente, Francisco Javier Rivera y y su hermano Cristian Rivera, y con ellos pude comentar más tarde la película, y me decían que a ellos lo que les molestaba de lo que había hecho Noé es que lo había hecho de manera provocadora y con toda la intención de perturbar a la audiencia, y lo que me decía incluso uno de ellos es que ellos encontraron irresponsable la manera de manejar la violencia por la estructura narrativa que tiene la película, que recordarás que está contada, se puede decir que en reversa. Sí. Entonces el hecho de que la película termina en un momento muy violento después de acumular tensión provoca que la mayoría de la audiencia salga con los nervios crispados del cine, y me decían que eso es algo que como narrador es una irresponsabilidad. Entonces me acordé de eso cuando mencionaste que estuviste a punto de salir de la sala. A mí me pasó lo mismo, y después de que lo digo con ellos, es que me decían ellos, es que cuando tú ves una película de esta clase, después de la escena violenta o de que se consume una venganza o lo que sea, tienes una escena de catarsis, algo que te permite salir de ahí. Irreversible no está ahí, y esa es la principal diferencia contra el cine de Tarantino. Tarantino no tiene la violencia como un fin, es un medio para contar su historia, pero sí, definitivamente es una película que vale mucho la pena. Con la crítica, pues, pues si algo pasó fue que la dividió, ¿no? La mero críticos o la adoraron o la odiaron. Y tan es así que tiene una cantidad de nominaciones a premios bastante considerable, ¿no? Por ahí se llevó algunos Globos de Oro, aparte de las nominaciones que tenía. Y está nominada también por ahí para algunos Óscares. Sí. Ok, creo que con eso estaríamos cerrando el último podcast antes del receso veraniego. No sé si te gustaría comentar algo más, Alberto. ¿Por qué dices veraniego? Es invierno. Es verano. Es invierno. Es verano. Hay más población en el hemisferio norte. Creo que tenemos beneficio de la demografía. Es invierno. Ok, es verano entonces. Sí, creo que con eso cerramos. Tendremos no los dejaremos sin su dosis de podcast durante tanto tiempo como pensábamos. Y queremos aclarar que ustedes lo pidieron. No fue responsabilidad nuestra. Fue como dos o tres personas que lo pidieron. Suficiente. Más que suficiente. Para nuestra estadística. Les quería pedir un favor a nuestros escuchas, que sobre todo a los que nos descargan en iTunes, si tienen la posibilidad de dejarnos una reseña, por favor háganlo, porque de esa manera le dan mayor visibilidad al podcast dentro de las descargas de iTunes, y eso nos permite acceder a mayor cantidad de auditores, así que si pueden dejarnos una reseña positiva, por cierto, se lo agradeceríamos bastante. Muy bien, ha llegado la hora de despedirnos, y en vista y considerando que este podcast probablemente aparezca cerca, un poquito pasado de el Día de los Enamorados, y que además Jamiroquai va a tocar en Chile, creo que debiera cerrarlo con una de mis canciones favoritas de ese grupo, que es Love Philosophy. No sé si te parece, Alberto. Sí, me parece bien. Hace mucho que no escucho a Jamiroquai. Ok, muy bien, con eso nos procedemos a despedir. Recuerden que nos pueden ubicar en nuestro blog en www.comicverso.org, en Facebook, www.facebook.com/comicverso, donde tenemos bastantes nuevos seguidores, también en Twitter, @comicverso. A mí me pueden ubicar como Epedreros, y Alberto como Albion21. También nos pueden escribir a comicverso@gmail.com o a podcast@comicverso.org, cualquiera de las dos direcciones. Así que nos despedimos con Jamiroquai. Recuerden, donde sea que estén y en el momento que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y nos vemos en unos días más. Que estén muy bien. Hasta luego. Cuídense.